con los artistas y la música de 1981. Quiero que piensen. A ver, nuestra siguiente invitada, piensen, piensen, ha cantado con Prince, Kenny Rogers, Al Jarreau, Barry Manilow, Diango y Luis Miguel. ¿Ya están pensando quién podrá ser? Bueno, una cantante y actriz escocesa llamada Sheena Easton. Está en la casilla número 11 con esta canción llamada Morning Train. Número 11. Superclásicos de la FM. Bien, vamos a hacer una pausa después de haber terminado nuestra primera hora de programa. Y cuando volvamos, vayan ustedes alistándose para oír las 10 mejores canciones de 1981. Y vayan pensando, la canción número uno de quién podrá ser. ¿De Kool & the Gang? ¿De Queen? ¿Quizás Kenny Rogers? Rick Springfield. Volvemos en un momento y las vamos a presentar y a descubrir en qué orden quedan ubicadas. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y regresando en el puesto número 10, aquí está Ario Speedwagon, Keep on Loving You. Superclásico número 10. You should have seen by the look in my eyes.